Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Por fin estamos en nuestro primer programa acá en Radio Espacios. Nuestro programa de este año se llama A las Faldas del Chepe, un espacio participativo. Acá un programa que es gracias al apoyo del Fondo de Medios de Comunicación Social de la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío. Estamos muy felices de comenzar este programa en vivo, completamente en directo, y la verdad es que les queremos contar, queridos auditores y auditoras, que este año, junto con tener nuestras invitadas mujeres, tal vez también algunos varones, pero a seguir hablando sobre el tema de la mujer, sobre el posicionamiento de la mujer en nuestra sociedad y vinculado también al arte y a la cultura, porque sabemos que hay muchas personas que están haciendo un trabajo muy interesante en el ámbito del arte, de la cultura, del patrimonio, y que ustedes a lo mejor quieren escuchar, y para lo cual también invitamos a las personas que quieren acercarse acá a los estudios de Espacio FM, a que vengan, a que nosotros vamos a dar nuestros medios de contacto para que también vengan y se sientan parte acá. Quiero, antes de dar los medios de contacto, quiero por supuesto saludar a nuestra querida invitada que tenemos, la señorita Andrea Aste. Hola Marianela, un agrado estar nuevamente en Radio Espacio. La verdad es que he sido invitada en ocasiones anteriores y siempre es un tremendo agrado estar acá. Muchas gracias a usted y gracias por esperarme. Yo me atrasé un poquito con el taco. Lamentablemente son los problemas de la ciudad de hoy en día. A esta hora es así. También lo viven nuestros auditores. Pero le agradecemos mucho. Bueno, quiero un poquito presentarla. La verdad que usted es una persona bastante conocida en el ambiente acá penquista, por todo el quehacer que ha hecho en función de la comunidad. Y en especial en el área de que tiene que ver con medio ambiente, ¿cierto? Medioambiental. Acá tengo que usted es de profesión bióloga marina, magíster en gobierno y ciudadanía. Gerencia pública. Actualmente se desempeña como directora de medio ambiente de la Municipalidad de Concepción, pero lleva muchos años, ¿no es cierto?, en el servicio público. También fue concejal en un periodo pasado e incluso fue jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud. O sea, acá recién estábamos conversando que este tema del medio ambiente ya para usted no es un tema de moda, sino que es un tema que lleva cuánto más o menos. O sea, cuando yo ingresé al servicio de salud, que eso fue alrededor del 2000, era la subdirectora de medio ambiente, así se llamaba, del servicio de salud antes de que se formara la Seremi. Perfecto. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente 20 años. ¡Wow! Entonces, pasan rápido. Pasan tremendamente rápido, uno no se da ni cuenta, pero claramente no es. Mira, hoy día me llamaba una señora del municipio para decirme que había un grupo de chicos que querían hablar conmigo, o no sé quién era. Hay gente que le interesa el medio ambiente. Entonces yo digo, esa frase a mí me parece siempre como, ¿qué significa que te interese el medio ambiente? O sea, el medio ambiente no puede no interesarte. Por es como supuesto. Que no me interese el aire. Somos parte de la tierra. Yo no quiero más aire, no quiero respirar más. Eso no existe. Claro. No quiero más. Estamos en una cosa que es el medio ambiente. Entonces, efectivamente, como tú recién describías, es una larga trayectoria en el servicio público, sin lugar a dudas, por elección. No me imagino trabajando en una empresa privada, no está en mi ADN. Entonces son muchísimos años y claro, son todos cargos que tienen una exposición pública, a veces buena, a veces no tan buena, en claro. El sentido que la gente siempre espera más, y está bien que sea así. Las expectativas, sí, también todo tiene un costo. Entonces, como yo digo, nadie jamás te llama para decirte, oh, qué bueno resultó esto, qué bien hicieron esto. Ay. En general es por qué no han hecho esto otro o lo que está mal. Pero es parte de la elección, del desempeño que uno eligió, y bueno, yo espero seguir varios años más en esto. Me parece muy bien, y qué bueno que estamos acá conversando. Tal vez en otro año hagamos un programa, también es un tema, no lo voy a decir, me interesa el medio ambiente porque me va a retar, no. Pero sí es un tema que merece que merece darle horas, darle tiempo, darle investigación. Pero de verdad que yo creo que ustedes nos tienen mucho a lo mejor que enseñar, que aportar o que explicar respecto a lo que es la ciudad de Concepción y cuál es el futuro, cuál es la situación actual. Yo sé que el tiempo aquí en el programa se nos pasa volando, solo sabe nuestro auditor, eso que yo hablo rápido, pero igual. Pero antes de ir a la pausa musical, que por ahí me van a avisar aquí nuestros radiocontroladores, yo creo que me debieran avisar. Yo voy a avisarle, ya, míreme, que me quieren dejar en plena libertad aquí. Total. Yo aviso, mejor, aquí las mujeres mandamos hoy en día. Entonces, pero antes de ir a una pequeña pausa, en este programa que se llama Las Faldas del Chepe, mire que es como poético el nombre. Absolutamente. Porque estamos acá en Radio Espacio, acá en el sector, un sector emblemático a la orilla a la orilla del Biobío, a las faldas del Chepe. También tiene todo un entorno natural bien bonito y un espacio participativo donde en este programa, ¿por qué le pusimos ese nombre? Porque queremos que esté representantes, autoridades, gente de distintos gremios y también ciudadanos comunes y corrientes, pero que sientan que tienen su espacio acá. Entrando como en materia, quisiera que nos dijera, porque se lo pregunté antes de comenzar, ¿cuáles han sido sus banderas de lucha o qué es lo que la mueve? Porque si bien usted dice la vocación pública, es algo que yo no me imagino haciendo otra cosa, dice usted, pero ¿por qué el medio ambiente? A lo mejor algo que de niña o de joven o en su familia se conversó y dijo, oye, ¿por qué deberíamos? ¿Y cuáles son los grandes temas a desarrollar? Porque esto de medio ambiente es como también a largo plazo, ¿no es cierto? En la ciudad de Concepción. Es una gama infinita de factores a los que uno se puede enfocar cuando uno dice trabajo en el área ambiental. Pero ¿de dónde viene esto? Bueno, sin duda, al haber elegido estudiar biología marina es porque me interesaba estar fundamentalmente en terreno, en contacto con el agua, en contacto con la playa, al aire libre, sin lugar a dudas. Entonces, es como la consecuencia natural de lo que fui a la universidad durante 5 años, y después se fueron dando estas posibilidades de dedicarme ya más a los factores ambientales. Cuando estaba en la Seremi, en general ahí lo que nosotros veíamos, y es lo que ve la Seremi hasta el día de hoy, son los factores ambientales que influyen en la calidad de vida nuestra. Desde lo que hablábamos recién, el aire que respiro, qué como, cómo como, etcétera, etcétera. El entorno donde me muevo. La calidad del agua. La calidad del agua, sin lugar a dudas. Estoy en un ambiente húmedo, estoy en un ambiente seco, etcétera. Y después ya me fui enfocando ya no tanto solamente en la salud, sino que en los factores ambientales de la comuna de Concepción, en el entorno ambiental de la comuna. Tú me hablabas que este es un espacio fundamentalmente que habla del patrimonio cultural y artístico. Sí. Pero sin lugar a dudas que están relacionados. Si nosotros estábamos pensando en este sector, ¿no es cierto? En Pedro del Río, la historia de Pedro del Río. Aquí hay toda una gama de un arraigo, cultural de cómo se creó este sector, etcétera. Pero si eso nos junta con el mismo Cerro Chepe que estamos hablando, con el Biobío, que sin el Biobío no tendríamos agua, todos nosotros, alguien me dijo el otro día, tu cuerpo, porque los cuerpos de nosotros, todos los cuerpos están formados gran parte de agua. Claro. Y esa agua viene del Biobío, o sea, somos un pedazo del Biobío. Mira qué cosa más brutal. Y qué poético también, ver que estamos programados. Pero está el cerro, aquí había antiguamente un humedal, había una laguna a la falda, justamente a la falda del Chepe, el humedal del Cerro Chepe, que da origen después, desde el Biobío sale subterráneamente lo que da el flujo, digamos, de agua que da origen a la Laguna Redonda. La Laguna Redonda, que es una de las 5 lagunas urbanas de Concepción. A todo esto, Concepción es la única ciudad que tiene 5 lagunas urbanas, cuando digo urbanas, excepto en la mitad de la ciudad, en forma natural. ¡Qué riqueza! Que no lo valoramos. Es que ahí donde voy que se junta lo cultural con lo ambiental. Porque efectivamente, lo que sí nosotros hemos logrado comprobar últimamente, y que nos agrada muchísimo, es que la gente que vive alrededor de las lagunas sí tiene una conciencia absoluta del privilegio que tiene. Sí tienen una conciencia ambiental quizás distinta de la gente que vive tres cuadras más allá y cuidan claro. su espacio muchísimo. Que tiene que ver con una cultura, tiene claro. que ver con adquirir, porque un poco lo que hablamos al principio, esto de que el medio ambiente está de moda, es como yo te dijera, ya, ok, yo me voy a dedicar al medio ambiente y a partir de mañana reciclo. Y es que siempre el propósito que tenemos nosotros en la casa es, ¿no es cierto? Si voy a reciclar y nos dura una semana y después entonces, la lata. Hice un aporte, reciclé. Es que no claro. puede ser así. Uh-huh. Entonces, porque cuando tú ya adquieres parte de eso, que forma parte de tu cultura, lo que tú haces en tu desarrollo diario, uh-huh. ya es un hábito, forma parte de tu conducta diaria y que tendría que ser así. Yo una vez que empiezo a reciclar, no puedo parar. Claro. Es como que un día me lavo los dientes y otro día no existe eso. Sí, es forma parte de costumbres, de hábitos y de entender dónde estamos, entender el momento. Porque lamentablemente a la generación que estamos hoy día, a las generaciones, el conjunto de generaciones, nos tocó vivir los efectos claro. de la acumulación que en definitiva se llama cambio climático, pero que vamos comprobando a diario. O sea, un poco la conciencia que ahora los niños en el colegio ya están como entendiendo lo que es las 3R, reutilizar, ¿no es cierto? Reciclar, pero que nosotros que tampoco es tan culpa nos falta. Sí. Aquí hay un poco como un ciclo de cosas. Tú no, porque eres mucho más joven que yo. Cuando yo era chica, existía la pilgua para comprar el pan. Las botellas sí. de leche eran unas botellas de leche que de vidrio y que se iban y que el señor de la lechería las lavaba como corresponde y el otro día venía leche de nuevo. No había esta cultura de el cartucho primero, de papel de diario. Yo me acuerdo también cuando uno iba a comprar, ¿no es cierto?, las verduras, las frutas. Te hacían un cucurucho. Sí, el cucurucho. Claro. Porque además no existía esta cosa nefasta. Que también tiene que ver con cultura, que es el consumo y el consumo. Tiene que ver con el modelo de sociedad en el que estamos. Tenemos que ver con... si tú ves la televisión, es solo con un compre. Si usted no compra, pero uno que es la persona más desgraciada del mundo... La compra es igual a la felicidad, así como el consumo me consume. Como bueno, existe toda esta facilidad de las tarjetas de crédito y una cosa que también es cultural. Claro. Y eso es un algo que va en contra de la felicidad del ser humano. Yo estoy convencida por un lado de eso. Y por otro lado tiene estas consecuencias fatales. Que genero una cantidad de desechos o de residuos que si no lo sé reinsertar a la economía circular se traducen en llevar basura a relleno sanitario. Por ahí, perdón, me acordé con el tema de la felicidad y del contaminar. Por ahí alguna vez leí o escuché el tema del pecado ambiental, porque nosotros nos enseñan todo lo que es pecado, todo lo que está mal, pero antes no existía el concepto de pecar en contra o de hacer un daño en contra de la naturaleza. Ahora sí lo empezamos a entender. O sea, mira, yo te decía, la gente que vive en el entorno de las lagunas tiene una conciencia tremenda, pero también nos llaman cuando ven que hay alguien que está botando aceite en la laguna. Eso es un crimen ambiental. Entonces, así como yo no me sé mucho los pecados, pero me imagino como yo no miento, por decir que me acuerdo que era un pecado, así que yo no debo dañar lo que está alrededor mío, porque no solo me genera daño a mí, que vivo en ese entorno, en definitiva me estoy autodañando. Uh-huh. Si yo echo a perder el entorno, me estoy autodañando, porque yo vivo ahí, mi entorno, mi grupo familiar, mis amistades, todo el mundo vive ahí mismo. Entonces debiera ser un crimen ambiental, una infinita cantidad de acciones malas que hacemos. Y se han hecho experimentos, antes de ir a la pausa, quería comentarles, se han hecho experimentos también para que la gente tome conciencia del daño hacia la naturaleza, que es además un daño tan terrible, porque la naturaleza no se puede quejar, o sea, no nos puede, si yo le golpeo a alguien, la otra persona me va a golpear de vuelta, pero la naturaleza no es tan evidente. Pero me acuerdo que vi por ahí un video en donde la gente, cuando iba a botar basura al río, instalaron unos altavoces, no sé si lo ha visto, instalaron, no sé en qué país, pero en Centroamérica, instalaron unos altavoces, entonces cada vez que alguien iba a botar desecho o escombra al río, el altavoz le decía, el río le hablaba y le respondía, ¿por qué me estás dañando? No, ¿por qué me estás ensuciando? No, así como que fuera casi una persona. porque la verdad que eso pasa, es un crimen, como dice usted, tan terrible, ojo, porque alguien que no puede defenderse. Entonces. Pero se está manifestando. Claro. O sea, claro, de maneras también un poco sutiles, pero se está manifestando. No, ni tan sutiles, los tornados no son sutiles. Sí, esta tormenta espantosa, no es que... Cuando yo era chica, en marzo llovía. Uh-huh. Entrábamos al colegio y llovía. Y llovía constante, pero llovía. Ahora puede que no llueva hasta junio. Pero cuando llueve, cae todo el agua en un minuto que no hay tierra capaz de absorber. Entonces vienen las inundaciones. Entonces este desorden es una respuesta, ojo, de los efectos de la cantidad de gases, efecto invernadero que nosotros emitimos, generamos, producimos, que se traducen en que vamos por un mal camino. Exactamente. Bueno, pero acá en el programa no vamos por un mal camino, llevamos unos 15 minutos de interesante charla, pero creo que es momento de llegar a una pausa musical, ¿cierto? Estamos acá con la señora Andrea Aste, aquí en su programa, A las Faldas del Chepe, un espacio participativo en Radio Espacios FM 107.3. No se vaya, ya regresamos. Got too far this time, but I'm dancing on the Valentine. I tell you, somebody's fooling around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it, another day to make my stand. Oh, high time is no time for deciding if I should find a helping hand. Oh. Why, yeah. Estamos de regreso ya en su programa A las Faldas del Chepe, un espacio participativo acá en Radio Espacios FM 107.3, y vamos a dar inmediatamente los medios de contacto para que ustedes nos escriban. Este programa va a seguir durante 8 semanas, tanto los días miércoles como los días sábado, así que nos pueden llamar si quieren al 41 22 22 363, 41 22 22 363, y también hay un email que es contacto@espaciosfm.cl. Tenemos una página web que es espaciosfm.cl, y también estamos en el Facebook como Espacios o Radio Espacios FM, y finalmente un WhatsApp que es el +569 5673 9535, 5673 9535. Estas son maneras de contactarnos. Acá Andrea, señorita Andrea Aste, que estamos acá conversando sobre medio ambiente, sobre cómo el medio ambiente se relaciona con la cultura, el patrimonio medioambiental, con el patrimonio cultural, ¿cierto? Claro, el patrimonio ambiental, por ejemplo, que yo lo relaciono un poco con lo que hablábamos recién. Concepción tiene, afortunadamente, unas maravillas desde el punto de vista de patrimonios ambientales que espero que entre todos cuidemos, valoremos, preservemos, etc. Estoy hablando, sin lugar a duda, de las cinco lagunas. Cuando nosotros vamos a los colegios a hacer charlas ambientales, que hacemos muchas, afortunadamente, qué bien. Y siempre le pregunto a los chicos, ¿cuántas lagunas hay en Concepción? ¡Dos! Bueno, no, son cinco. Y como dije un par de minutos atrás, eso, hay pocas ciudades en el mundo que pueden tener esto. Hay montones de ciudades que tienen lagunas artificiales que han invertido millones. Tenemos la laguna, para recordar a los auditores que quedan pensando así, ¿cuáles son las cinco? Está la laguna Redonda. Esa más cercana acá, que está en Lorenzo Arena. Y las otras cuatro están en el Barrio Norte. Están las Tres Pascualas, que es la de la Universidad San Sebastián. Sí. Un poco más allá está la más chiquitita, que se llama El Custodio. Lo Custodio, que es la más chiquitita. Ya. Después está Lo Galindo, que es la laguna conocida como la Laguna de los Monos, que tiene estas esculturas, sí. ¿No es cierto? A lo largo de la laguna. Y cerca de esa está la Laguna Lomende. Ya. Lomende se hizo bastante conocida desde hace un par de años atrás porque empezaron a llegar cisnes. Ah, y ya. Cuando se reproducen los cisnes, se produce muchísimo paseo de gente que va a ver a los cisnes recién nacidos, que son hermosísimos. Pero no solo es eso, tenemos a 14 kilómetros de nosotros, o menos incluso, la Reserva Nonguén, que está a punto de pasar a ser... Sí. Esperemos que sea un parque nacional. Me encanta ir a hacer trekking, a caminar, es otra cosa. Me ha tocado subir hasta la última estación, que es el Mirador. Sí. Y impresionante, bueno, aparte de uno llegar súper cansada, pero si ustedes auditores alguna vez pueden ir, es maravilloso ver ese entorno, Concepción, Talcahuano, San Pedro, todo, y darse cuenta de como que lo pequeños que somos y lo maravilloso que es esta provincia de Concepción. Y la flora que hay ahí, sí. Bueno, de hecho es el último bosque caducifolio existente, y por lo tanto nuestra obligación es preservarlo. Tenemos, bueno, Concepción está rodeado por los dos ríos, el Biobío, que decíamos que somos parte, y el más chico, que es el Andalien, con la gran y tremenda importancia que también tiene. Y también nos quedan un par de humedales urbanos que lamentablemente ha sido más difícil aún conservarlos y preservarlos, porque en general son privados, pero ahí estamos en una mesa ambiental municipal con otras 8 municipalidades de la provincia trabajando para eso. Sí, ese es un tema, bueno, se ha puesto también un poco de moda el tema de un proyecto inmobiliario que hay, tengo entendido, en lo que se le llamaba el Santuario de Hualpén, que ya no pertenece a Concepción, pero que hay toda ahí una campaña que se está haciendo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo creo, esto es una opinión absolutamente personal, que nosotros como país estamos en deuda con los humedales desde el Estado. No quiero decir ni siquiera el gobierno, no es culpa de este gobierno, del anterior y del anterior, es el Estado el que no... O sea, se están haciendo cosas, pero son insuficientes, porque fíjate que nosotros la gente nos reclama que por qué no tenemos una ordenanza de protección de los humedales. La ordenanza es un instrumento municipal con un límite de multas cuando tú transgredes de 5 UTM. O sea, poquísimo. En la nada. Sí. Entonces, por un lado, y por otro lado, hay la ordenanza no puede pasar por sobre una ley o no hacer cumplir cosas. Entonces, te pongo como ejemplo, Valdivia trabajó en una ordenanza, ellos tienen toda esta red humedal. Tienen mucho más humedal. Efectivamente. Pero nosotros también tenemos. Sí. Y lo que la Contraloría le dijo a Valdivia, esto es un fallo reciente, usted limítese a proteger con su ordenanza los sitios considerados humedales que están bajo cierta figura de protección. Bajo su resguardo. No, bajo figura... Mira, en Concepción... Bueno, la gran mayoría de los humedales son privados. Y si no tienen un algo que esté bajo la figura de sitio prioritario, humedal Ramsar, que no hay ninguno en el sur de Chile, o alguna otra figura legal de protección, la ordenanza no puede actuar. ¿Qué es lo que es esto de Ramsar? Es que Ramsar es un convenio. Ya. Es un convenio internacional que se creó años atrás, era la ciudad donde se hizo la reunión. Ya. Y entonces... Porque este es un tema mundial, me imagino. Ya. Entonces, se establecen ciertas condiciones que tienen que cumplir los humedales para estar bajo en esta la categoría protección. Por el, por la categoría de protección, por la fauna, me imagino, la flora o la extensión. Flora, mucho tiene que ver con la anidación de aves, etcétera. Entonces, en Chile hay 13 Ramsar, pero están todos en el norte, grandes salares. Nosotros no tenemos, o sea, en el sur de Chile no tenemos ningún Ramsar. Entonces, no es esa la figura que a nosotros nos sirve. Por lo tanto, estamos tratando de que sean incluidos bajo la protección de unos sitios prioritarios. Ya. Que tampoco es fácil, pero hacia allá vamos. Pero lo que no esté, en definitiva, bajo alguna protección legal, la ordenanza no tiene y no puede decir esto porque es humedal, yo tengo que protegerlo. Eso, esa es la, o sea, tendría que cambiar la legislación, tendríamos que hacer campaña para que nuestros parlamentarios priorizaran, o sea, esa ley. Qué bueno que lo nombré. Cuando yo vamos le por digo eso, a los jóvenes que tienen que ir a votar, no, ¿y para qué si da lo mismo? Bueno, es acá no hemos da dicho, no da lo mismo, por supuesto. No da lo mismo. Aunque no pensemos igual, no pero importa. Hay que dar a conocer nuestra opinión. No, y si yo quiero exigir, no da lo mismo si yo elijo por un señor que el medio ambiente le importa un rábano o alguien que dice, no, este es un tema al que yo me tengo que dedicar. Entonces, al votar, primero votar. Y al votar, este es el minuto en que tú dices por quién votas. Porque después tú tienes que pasarle la cuenta por el que votaste. Claro. Entonces, efectivamente, hoy día, ya que estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de los efectos, el rol que cumplen los humedales en la mitigación de los efectos del cambio climático es gigantesco, es inconmensurable. Entonces, por ese solo aparte hecho... Aparte de la hermosura de ver un humedal y todo... Por ese solo hecho, los humedales debieran estar protegidos. Si tú me preguntas a mí, por el solo hecho de ser humedal. De todas maneras. Entonces, o sea, qué lástima, eso no pase... Bueno, sí. Hoy día se está trabajando en una ley que, si viene en paso... No es suficiente. Tendría que, claro, es una ley que ya debiera estar. A mí me da pena porque es como que siento que es un daño que se está haciendo y mientras todo lo que se demora en salir la ley, bueno, también pasa con el tema de los tribunales ambientales, que entiendo que se crearon hace no tanto y también debieran haber estado hace mucho tiempo atrás. O sea, toda la legislación chilena medioambiental es demasiado joven. De hecho, la primera ley ambiental es la ley de medio ambiente, la 19.300, que es del 94. Wow. Antes de eso no había nada. Después tuvo una modificación el 2012, donde ya que pasamos a ser de estos países desarrollados, pasamos a ser parte de la OCDE, que yo creo que estamos en deuda en bastantes cosas, pero en fin, sobre todo ambientales, y la OCDE, claro, dijo, ok, usted quiere ser OCDE, quiere ser Chile, usted quiere ser OCDE, ok, pero tiene que arreglar esto, esto, esto y esto, en temas ambientales, en otros miles de temas que seguramente también hizo observaciones, pero que no son mi área. Y ahí entonces se modificó la ley 19.300, se transformó en la actual, para hacerle cambio, y ahí se creó la Superintendencia de Medio Ambiente, los tribunales, claro, ambientales, se desarmaron las antiguas coremas, conamas, etcétera, y se transformó en lo que es hoy día. Se le dio más poder en el avance, fondo para... Pero ahí estamos. Ahora, son grandes avances en comparación a lo que en los años 90 para atrás no había nada. Qué terrible, me parece terrible, pero bueno, Por lo menos estamos avanzando, pero como dice usted, tenemos que acelerar un poquito la marcha porque el medio ambiente está sufriendo y cada día que pasa, de alguna manera el poder económico va arrasando y cuando una humedal ya se extingue, ya no hay mucho más que hacer. No sé si hay mucho más que hacer después. O sea, si hay un edificio que se hace encima de una humedal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en Estados Unidos especialmente hay grandes proyectos que han recuperado humedales invirtiendo millones de millones de dólares en recuperar humedales. Entonces, si eso ya pasó, nosotros no tenemos nada que inventar. Claro. Y decir, o sea, no podemos llegar a eso. No lo sigamos destruyendo como lo estamos destruyendo hoy día y punto. Y sobre todo considerando que además Chile ha sido muchas veces elegido como un destino de turismo aventura, ¿no es cierto? Por nuestra naturaleza y todo lo que tenemos y todo lo que el mundo valora de Chile y también, por supuesto, también nuestros humedales. O sea, si es algo que el mundo valora, nosotros tenemos que entender que tenemos que cuidarlos como es nuestro como tesoro que tenemos como país. Pero mira, estábamos hablando recién de los grandes avances que ha habido, o sea, o de los avances, no le quiero poner apellido, de los avances que han habido con respecto a la legislación chilena. Pero yo soy una convencida que no todo puede pasar porque si hay o no hay una ley, si hay o no hay una ordenanza. Nosotros somos muy buenos para exigir, tiene que haber una legislación. Es como si hay un accidente por exceso de velocidad, pero ¿por qué no había un carabinero? Perdón, ¿es culpa de que no había el carabinero o del señor que iba a 200 kilómetros por hora? Claro. Entonces, se pide siempre que fiscalicemos, pero ¿y dónde está la conciencia personal? ¿Dónde está mi responsabilidad como ser humano en lo que estoy haciendo? ¿En que si ando a 200 o ando a los 110 que están permitidos? Si no voto esto porque el basurero está un poco dos pasos más allá, voy y lo voto. Entonces no podemos esperar que todo... Si, o sea, mantengo lo que dije. Falta una ley para humedales, sin lugar a dudas. Pero lo que nosotros, como cada uno de nosotros haga... tiene que ver con conciencia más que con que va a venir la mano de la ley a multarme porque no hice lo que tenía que hacer. Bueno, y también nosotros como consumidores, o sea, también como, por supuesto, como ciudadanos, votantes, tenemos un poder, pero yo también enseño bastante ramos que tienen que ver con el cliente, con el consumidor, ¿no es cierto? La teoría del consumidor, investigación de mercado y también nosotros como consumidores tenemos que tener una conciencia. Yo creo que si uno ve un proyecto habitacional o vea algo que es una edificación que se quiere hacer, tener la conciencia y decir, a ver, esto está dañando el medio ambiente. Efectivamente. En otros países, el país desarrollado, el consumidor tiene una conciencia y exige que las empresas no contaminen, que los productos sean, no sé, biodegradables. Nosotros como consumidores podemos oponernos y podemos castigar, o sea, si llegáramos a tener la conciencia, podemos castigar a las empresas al no preferirla. Sin lugar a duda. Pero tenemos que empoderarnos también. Y eso tiene que ver también con la información que los productos entregan. Y ahí también, claro, afortunadamente, igual, o sea, en el solo hecho de las comidas, la etiqueta, ¿cómo se llama? La de cosa las de las azúcares. Etiquetas. Claro, o de los productos saturados, etcétera, que tienen los alimentos, ahí también te dan la opción de elegir. Pero claramente tenemos que... nosotros podemos exigir mucho más, tal como tú dices, en la sola elección de lo que yo haga o dónde lo haga, tomando conciencia de... ¿A qué empresa prefiero? Exacto. Claro. Bueno, vamos a ir al segundo de la segunda pausa musical y luego ya volvemos en un segundito acá en su programa en Radio Espacios a las faldas del Chepe. ¿Viste cómo somos mujeres? Por eso a las faldas también, ¿no? Un espacio participativo. Ya volvemos. Las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad, mas la ciudad sin ti está solitaria. de noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario. Tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria, está solitaria. Ahora sí estamos de regreso acá en Radio Espacios FM 107.3. Acá su periodista Marianela Roleri. Estoy junto a nuestra querida entrevistada Andrea Aste von Benevit, ¿cierto? ¿Cómo se dice von? Fonseca en castellano. No. Von Benevit. ¿Y de qué origen es ese apellido? El Aste es italiano absoluto. Ah, somos las dos entonces. Sí, yo también, pues. Roleri. Y el von Benevit es totalmente alemán. Muy bien, pues. Bien rara la mezcla, como dice mi amistad. Buena mezcla, creo yo. Y bueno, y antes de que se nos vaya, porque yo le decía que acá siempre que hemos tenido mujeres profesionales entrevistadas que han tenido una trayectoria destacada, ya sea en el servicio público, en la empresa privada, ¿no es cierto?, como dirigente, nos preguntamos, porque también hay un tema acá en nuestro programa, ¿no es cierto?, a las faldas del Chepe, de con la equidad de género, ¿no es cierto?, con un poco empoderar a la mujer, dar a conocer. La mayoría de los programas radiales incluso están liderados por hombres. Bueno, eso no está bien. Hay varios espacios todavía que están solo liderados por hombres en Chile. Si bien han habido cambios, mientras me hacía la pregunta me acordaba, cuando estaba en la Seremi, mira, hubo un periodo en que teníamos presidenta, la presidenta Bachelet, teníamos ministra, la doctora Barría, teníamos subsecretaria mujer, teníamos Seremi mujer, y después venía dos cargos dentro de la Seremi, que era la jefatura, que éramos mujeres. Excelente. Ese fue como un periodo así de... De gracia. Yo diría... o sea, la coincidencia. Se desarmó rápidamente porque... duró lo que sea. Pero no es lo común. Sin lugar a duda no es lo común, si bien hoy día bastante limitadamente, pero hay parlamentarias, muy pocas, pero hay. Hay consejeras regionales, pero tampoco son tantas. Alcaldesas tampoco son tantas. No, si en general el balance no es ni remotamente equitativo, pero eso no significa que las mujeres que nos están escuchando no crean que puedan lograr aquello, todo lo contrario. Con costos que van a depender mucho del entorno familiar de cada uno. El pensar que el rol de la casa sigue siendo exclusivamente de la mujer es algo que yo creo que las generaciones que hoy día tienen 14, 15, 16 años, espero que no se desarrollen bajo ese concepto. Claro. Que las tareas de las casas no son exclusivamente nuestras, que el cuidado de los niños no es exclusivamente nuestro, que la reunión de los niños, del colegio, ¿qué tiene que hacerse como se hace en los países donde las mujeres tienen mucho camino adelantado con respecto a nosotros? y que todo es dividido, porque si ambos trabajan, ambos tienen que volver a hacer las tareas. Te estoy hablando de lo ideal. Ahora, tenemos claro que no es así. Sin embargo, incluso en países desarrollados, a mí me tocó vivir un año en Australia, y sin embargo, aún así, allá decían que los cargos de poder, o por ejemplo, los consejos, estos consejos de administración, la gobernanza de las empresas, aún así había muy poco porcentaje de mujeres. Entonces, claro, como dice usted, ahí hay un camino un poco más avanzado, igual que si nos comparamos nosotros Chile con, no sé, con países árabes, la influencia islámica, exacto. También estamos mucho más avanzados, pero todavía nos falta. Entonces, a ver, la pregunta a lo mejor es, ¿qué herramientas o qué cosas se vieron así a favor en su vida, en su trayectoria profesional, que le permitió como mujer darse un espacio? ¿O qué obstáculos o qué aprendizaje? Yo sé que la pregunta es como a mí profunda, pero a veces esas cosas pueden servirle a la auditora que está ahí en su casa escuchando. Bueno, yo creo primero que tiene que ver con quizás con la educación que cada uno de nosotros recibió, en el sentido de la libertad o del empuje. Mi papá era un personaje de una personalidad fuertísima, pero que sin embargo nos dejó. Nosotros somos muchos, somos 4 mujeres y 3 hombres, y un poco así como que hagan lo que quieran, pero háganlo bien, y con este respaldo siempre de que quieres hacer esto, ya dale, vamos. Y también, ahora, yo también creo que aquí hay entre que las cosas se dan, que tú llegues a un teniendo los conocimientos y los estudios y los esto, que si yo hay un factor dan, suerte también, como dicen. O sea, yo o destino, o sea, yo te puedo asegurar que debe haber montones de otras personas capacitadas y con grandes conocimientos para cumplir las tareas que yo he tenido que cumplir, pero nada, no, eso no significa que una vez que estés en el cargo esto sea fácil. Todo lo contrario. Otra cosa es mantenerse. Es todo lo contrario. También tú estás en un espacio de diálogo con empresas, con que en general son, estoy hablando de tiempo atrás, de estas reuniones así masivas a las que tú tenías que ir a decir algo o a fiscalizar, y en general son puros hombres, que al principio te miran así como diciendo, y aquí vendrá esta niñita, digamos, claro. Te estoy hablando muchos años atrás porque no me dice niñita nadie hace 40 años, pero es la figura. Pero era como, yo me imagino, es la figura. Me ha tocado también estar en situaciones así como un auditorio de gerentes, como más que nada hombre, en donde uno se siente como un poquito como de entrar al club de Toby, así como, permiso, aquí vengo llegando, pero... Y cuando te dicen... Es como raro un poco, ¿no? Mijita. Cuando te dicen... Claro. Y a mí como que se me desarma el mundo. Porque es como, a ver, venga... Es como venga. Ningunear un poco. O sea, de entrada. Claro. Y eso, si te lo verbalizan, es porque no hay aún un... Una conciencia. No, claro. Y un solo hecho de que tú eres una persona que está cumpliendo un rol hoy día, independiente si eres mujer o eres hombre. Uh-huh. Entonces, te vuelvo a decir lo que decía, si hay jóvenes que no estén escuchando, claramente podemos llegar a cargo, nada dice que sea fácil ni nada, se requiere mucho del entorno familiar, porque son sobre todo estas pegas que tienen horarios curiosísimos, que te tocó una reunión X y que llegas a las 10 de la noche, o que al otro día tienes que partir una 3 días una capacitación y te vas, o a un seminario y estás fuera. Entonces tiene que haber una maquinaria, claro, que con buena voluntad del entorno se logra. Y también yo creo que un poco creer que se puede. A mí también me tocó afrontar situaciones o aprovechar oportunidades en la vida en las cuales también hay que tener un poquito de coraje y creer que uno puede. Creer que, a pesar, o sea, bueno, yo soy mamá particularmente, pero también que no por uno ser mamá y ser mujer, eso va a ser necesariamente un obstáculo, y hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no. Y, o sea, en el fondo uno puede hacerlo todo, y pero tiene que partir por uno mismo, por sacarse un poco los límites, ¿no es cierto? Fíjate que y, yo nunca veo y arriesgarse. Sí, yo nunca veo mucha televisión, pero el otro día vi un spot que no me pregunté de lo que es, un reclame, que alguien... veo la imagen porque no me acuerdo de lo que era, pero alguien de como el fondo dice, las mujeres que son madres no pueden trabajar. Wow. Y la niña que está ahí dice, con un desplante, bien, que, no me preguntes el canal ni nada, no sé si ni siquiera si es chileno. Y ella mira la cámara y dice, justamente porque soy madre, sé que tengo que trabajar. Claro. Entonces es la mirada al revés. ¿Qué estoy entregando yo? ¿Qué claro. estoy? Entonces, pero bueno. ¿Y qué modelo quiero ser también? Porque nosotros también hay que tomar conciencia a esta edad cuando uno ya pasó los 20 y tantos, los 30 y tantos. Decir que uno también. En el caso mío, los artistas. Pero por lo menos uno, ya sea a los hijos, a los sobrinos, a los alumnos, o a las sobrinas, a las alumnas, también uno tiene que un poquito, si ha tenido posibilidad de ser un poquito un referente, decir qué referente quiero ser. Y si a uno le ven como una profesional feliz con su trabajo, realizada, que ha tenido logros, que a lo mejor ha podido comprarse cosas lindas o ha podido darse gusto. Eso también es súper importante, súper parte de la educación. Yo creo que para las mamás que están escuchando, los hijos también valoran eso, valoran el que uno se haya dado el espacio, aquí que estamos en Red Espacio, el espacio para realizarse. Efectivamente. ¿Cierto? Y el que cada uno de nosotros como persona, en definitiva, tú puedas decir, yo soy independiente, yo puedo hacer esto, no puedo hacerlo, que no puedo... Yo tengo dos sobrinas que tienen 18 años. Yo siempre les digo, la fatalidad sería crear dos niñitas que sean dependientes de algo. Claro. Dependientes de que me lleguen, que me traigan, que me financien, que me autoricen. Si tú te desarrollas como persona, tú tienes tu evidentemente tu profesión, tu especialización, tú eres una persona capaz de movilizarte, decidir por ti, hacer por ti, independiente con quien lo compartas después. Claro. Pero ese es otro tema. Claro. El poder decir soy autovaliente, en definitiva. Y yo creo que acá... Y eso tiene que ver con estudiar, entre paréntesis. También, sí, mientras uno más estudia... Estudiarte y capacitarse. Nada llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también yo creo que acá acá en Pedro del Río, también yo he visto a muchas mujeres potentes, que las admiro, que son luchadoras, que aquí mismo en la radio, que se han ido reinventando... Y yo creo que es un proceso y es una evolución súper linda, que a veces dicen yo del capullo pasé a la mariposa, pero es algo muy bonito y que también, como decíamos delante, eso también va relacionado a la felicidad. Ah, efectivamente. Así que, bueno, yo creo que estamos llegando a su fin, lamentablemente. Nos quedó hablar un poco más de arte y cultura, pero lo pudimos un poco enlazar con lo que es el patrimonio ambiental, que bueno, teníamos que tocar ese tema ya que tuvimos el privilegio de tenerla acá. No sé si puedo tutear esta altura. Sí. El privilegio de tener una persona que nos remueva un poquito y nos diga, oye, está el tema medioambiental, que no es solo una moda, que es algo que es parte de nuestro patrimonio y que hay que ahí chicotear un poquito a los futuros candidatos y a las autoridades para que se ponga la camiseta con el tema. Así es. Así que muchas gracias por gracias estar acá. Por no sé. Invitarme. Sí, estoy sí. Quería dejar el micrófono para que te despidiera del auditorio. Infinitamente agradecida a Radio Espacio. Yo, como les decía cuando partimos, este es un sector en el que por X motivo, bueno, cuando fui concejal seguramente, y por las distintas. De hecho, el fin de semana como municipalidad estuvimos acá todo el sábado, un poquitito, un par de cuadras acá con un municipio en tu barrio. Con todos los servicios municipales traídos a terreno. Pero tal como tú decías, conozco muchísima gente del sector y bueno, y sin dejar pasar el tema artístico, ustedes están a pasos aquí del Teatro Regional. Así están es. A pasos de donde se desarrolla espero que se siga desarrollando, entre paréntesis, es un compromiso adquirido por el último intendente. ¿El REC? El REC. Sí, porque el REC en Conce, yo entiendo que es en Conce, no puedo entender el REC en Conce en otra parte. Exactamente, es parte de nuestro patrimonio. Es parte del patrimonio, es parte de lo que se le entrega en forma gratuita a millones y miles de personas que... porque bueno, Concepción es sin lugar a duda la cuna de montones de valiosísimos artistas que hoy día nos representan en distintas partes de la comuna. Y eso así hay que es. Destacarlo no solo en el rock, en el arte en general, en cultura, en escritores, bailarines, etcétera. Así que ahí también nos queda... Ay, pero eso podríamos venir a un segundo programa. Ya, pues vamos a tratar y si no inventamos otro. Gracias, Marianela. Muchas gracias a ti. Y bueno, entonces, bueno, este programa se repite para el día sábado, si los que no alcanzaron a escucharlo de un comienzo. Y el próximo miércoles también estaremos acá con otra interesante invitada en su radio Espacios FM, A las Faldas del Chepe, un espacio participativo. Marianela Roleri, acá periodista, un programa que ha sido gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social de la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.